Estás entrando a Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bienvenido. El desarrollo de las ciudades ha sido siempre un esquema interesante y una manera de ver, para al menos para los estudiantes y para la gente interesada en el tema urbano, una visión casi obligada. Desde hace algún tiempo, instituciones de educación superior se han preocupado no solamente por saber cuál es la condición de los diferentes estudios, tanto urbanos como regionales, sino qué es lo que viene para ellos. El día de hoy, en Nodo, tenemos la grata fortuna de que nos acompañe en los micrófonos el doctor Edgar Iván Roldán, que es profesor de esta institución, del Colegio del Estado de Hidalgo, en el cual estamos transmitiendo, y que amablemente aceptó llegar a los micrófonos para hablar acerca de su experiencia. Sin embargo, antes de comenzar a hablar acerca de la experiencia académica, por supuesto, me gustaría que el doctor Edgar nos diera pues un panorama de quién es el doctor Edgar Iván y por qué decide estudiar eso. Primeramente, muchísimas gracias, Edgar, por aceptar esta invitación. No, al contrario, para mí es un halago que me hayas invitado. ¿Cómo? ¿De dónde es Edgar? Yo soy de Pachuca, nacido en Pachuca, crecido en Pachuca, soy tuzo de corazón. ¿Cuándo comienza tu interés por estos estudios? ¿En qué momento dice Edgar, quiero conocer más? Vamos un poquito más atrás. Edgar, ¿qué estudia en la licenciatura? Estudié la licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Eso me orilló a seguirme preparando, y un alumno promedio, podría catalogar así, con mucha iniciativa y con mucha preocupación por la problemática social que se vive en el estado, en el país, en el mundo. Estudié la licenciatura en Economía, después cursé una maestría en Desarrollo Regional en el Colegio de Tlaxcala, una maestría en Economía por la UAM, Azcapotzalco. Tengo un doctorado en Economía con énfasis en Economía Rural y Regional en la Facultad de Economía de la UNAM. Y realicé ese estudio de 3 años del doctorado. Me permitió hacer una pequeña estancia de cerca de un año en el Instituto Latinoamericano de Planeación Económica y Social, el ILPES, en Santiago de Chile, en la CEPAL, y ahí estuvimos un año trabajando cuestiones de desarrollo regional. Ha sido principalmente mi área, desarrollo regional. Actualmente estoy trabajando economía agrícola, asentamientos irregulares en espacios rurales, cadenas agroalimentarias, ciales, y es lo que me está ahorita llamando bastante la atención. Después de que egresas de la licenciatura de estudiar economía, ¿por qué tu inclinación hacia esos estudios? ¿Qué te llamó? Me llamó mucho la atención algunas lecturas que tuve en la licenciatura de clásicos mexicanos del desarrollo regional. Yo en ese momento estaba con cierta curiosidad en temas de mercado de trabajo. Leí al doctor Buitrón de la UAM, al doctor Gerardo Esquivel del CONEX, Mercado de Trabajo, al doctor Mario Miguel Carrillo Huerta, que estaba en el Colegio de Tlaxcala en ese momento, y me orilló a buscar una alternativa, a seguir especializándome. Yo terminé la licenciatura un viernes y el lunes ya estaba en el posgrado, en el propedéutico. Fue algo que pues no me permitió trabajar, me permitió dar clases, pero sí perdí un tiempo para trabajar, pero me ayudó mucho el estudiar y no dejar tiempos perdidos ahí. Me fui a estudiar a la ciudad de Tlaxcala, en en San Pedro Petatitlán, donde está el colegio. Y bueno, me entré con, como todo estudiante de posgrado, entra con un protocolo y sale con otro. El título siempre cambia. El título siempre cambia. Y mi tesis fue de, bueno, la licenciatura, mi tesis fue de grupos indígenas en la Huasteca. En la maestría trabajé en mercado de trabajo desde una perspectiva desde lo local y en el estado de Hidalgo. Siempre me he ocupado por contribuir modestamente en cuestiones para el estado. ¿En qué momento? Lo digo porque quizás la gente que nos escucha tiene esa, una, es una de las interrogantes. ¿En qué momento una persona que estudia una maestría dice, quiero estudiar un doctorado? ¿Por qué tú decidiste estudiar un doctorado? Pues principalmente yo siempre aspiré a contribuir con conocimiento. Para mí algo inalcanzable en ese momento era este grupo selecto que existe a nivel nacional, que es el Sistema Nacional de Investigadores. Contribuir, apoyar. Creí que una de las limitantes que tenía las ciencias económicas en el estado y que la sigue teniendo es que la mayoría de la realidad del estado se percibe desde análisis demográfico, sociológico, politólogo. Y hay muy poco en la ciencia económica de economistas hidalguenses o no economistas, pero de Hidalgo, que se preocupan por esa problemática. Entonces eso fue algo que me llamó la atención. Tuve un profesor en la licenciatura que una vez vino a presentarme mi libro, que me decía, si tú haces una retrospectiva del estado, pues yo te la presento cuando la tengas. Y se hizo realidad una retrospectiva desde el porfiriato hasta el modelo actual, desde la ciencia económica principalmente. Tuve la oportunidad de darle una primera revisión a ese libro. Muchas gracias. A ese libro y fíjate que una... quizás para uno que está interesado en temas no solamente de desarrollo regional, desarrollo urbano, en este caso también desde una perspectiva agrícola, es que nos encontramos cada vez con contenido del estado de Hidalgo en una, yo quiero llamarlo en una naciente, bueno, en un resplandor o en un reinicio, no sé cómo llamar ese término, ¿no? Porque pues quizás muchos de los que también como formé parte de este colegio teníamos estas recomendaciones de nuestros profesores a nivel local, y es muy gratificante ver que existe cada vez más textos, más gente cuestionando, no solamente personas que han sido aquí o han trabajado aquí, sino que también participan de proyectos como el que nos platicarás un poco más adelante. Cuando decides, bueno, terminas el doctorado, ¿y a dónde vas? ¿Qué haces? Pues termino el doctorado, regreso de Chile, me empiezo a preocupar por titularme lo antes posible. Estuve trabajando en una politécnica en el estado de Morelos, en una tecnológica en la Huasteca Veracruzana, en Guanajuato. Estuve buscando oportunidades de tiempo completo. Por cuestiones personales decidí regresar y empezar a tocar puertas con la que hoy es mi jefa, la doctora Rocío Ruiz de la Barrera, pidiendo una oportunidad para ingresar. Se me da la oportunidad en una clase y de ahí empieza, bueno, seguimos trabajando aquí. Paradójicamente yo me he especializado, alternativamente me he especializado en métodos cuantitativos, en econometría, en estadística. Lo social para mí era importante, pero no me llamaba mucho la atención, y ahora es al revés. Lo social me llama bastante la atención, y cada vez lo econométrico, lo estadístico, lo veo como algo superficial o algo abstracto. Fíjate, qué curioso, algo, ¿no? Algo abstracto, y yo sigo dando clases de econometría y espacio aquí. Estadísticas yo las tengo, pero siempre les trato de incidir que el número es una aproximación a la realidad, pero visitar la comunidad es la realidad o la problemática como tal. Participas como cátedra CONACYT. Sí. Me gustaría que me explicaras qué es eso de la cátedra CONACYT. Pues regreso al colegio, pido una oportunidad, se me da de tiempo parcial en las clases hora. Econometría, estadísticas. Después de tener 6 meses, me titulo un 2 de julio del 2014. Antes existe un programa, bueno, llega el nuevo gobierno, hay un programa fuerte por incentivar la renovación de cuadros académicos en las diferentes instituciones de este país. Y empieza un proyecto que es el modelo argentino, un modelo francés de cátedras CONACYT, jóvenes investigadores cátedra CONACYT, donde la única condición que te piden son un rango de edad, pues un doctorado, de preferencia ser miembro del sistema. Y yo participo con un área que se llama producción de alimentos a través de un proyecto que tiene la finalidad de vincular y de analizar el espacio agrícola estatal con la lógica académica y con la lógica del país, y empiezo a generar un proyecto que me permite acceder a cátedras y a quedarme aquí en el estado principalmente. Esa fue la principal ventaja que tuve. Debo confesar que era un tema que era parte, pero no era el primero. Había otros temas que a mí me llamaban la atención. Pero bueno, ahora me he especializado más. He echado a andar algunos proyectos, algunos seminarios. Me he vinculado con la cadena de valor Nopal Fruta y Nopal Verdura, que son el Frankenstein para mí, porque todo lo que estoy haciendo para mí es nuevo en esa cadena. Y afortunadamente he tenido el apoyo de un organismo internacional, del colegio, de Sidnova, del propio CEDAGRO, para echar a andar este tipo de proyectos. Y bueno, ahorita estamos terminando un libro que lleva por nombre Espacio Agrícola y Producción Alimentaria en Hidalgo. El libro que tú leí, que me hiciste favor de leer, casi carece de cuestiones agrícolas. Y este libro es totalmente agrícola. Porque es una de la principal vocación que yo creo que tiene el estado, de la condición agrícola. Aunque la población económicamente activa hoy en día es la menos, pero hay una terciarización en espacios rurales. Y hacia allá voy, estoy trabajando este tema, igual desde el latifundio, cómo se creó el latifundio en el estado, hasta la lógica de el papel que tienen las grandes cadenas agroalimentarias o la industria alimentaria en el estado, y el papel de la industria rural a través de procesos de transformación. Son tres capítulos y espero pues pronto mandarlo a dictamen, y publicar. Es el principal o uno de los insumos que me abrió la puerta al colegio, uno de los compromisos cátedra. El otro es formación de recursos humanos, divulgación, extensión, todo lo que debe de tener un pobre explotado de la academia. Muy bien, vamos a ir a nuestro primer corte de la cápsula y regresaremos para platicar sobre este proyecto que derivó, bueno, más bien que fue uno de los productos de la cátedra CONACYT, y saber un poquito más del doctor Edgar Iván Roldán. Vamos a esta primera cápsula, regresamos. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Las geografías literarias nos enseñan a mirar, conocer y amar la ciudad. Y son estas mismas las que enseñan a los urbanistas lo limitado de construir una ciudad con lenguaje de líneas. Las ciudades han sido cómplices de todos nosotros, y así como los libros nos transportan a nuevos lugares, existen poemas que nos recuerdan la nostalgia de la ciudad. Grandes poetas a lo largo de la historia nos han mostrado la belleza de miles de lugares más allá de su arquitectura y su trazo. Nos narran las historias que en ellas han quedado cual secreto. En la siguiente selección de poemas, daremos un viaje de 100 años por distintas ciudades del mundo. ¡Comencemos! Estamos en Alemania de 1828, en donde el último poeta del romanticismo, Heinrich Heine, escribía Die Stadt, la ciudad, y dice algo así. Nosotros ignoramos que el pensamiento tiene arrabales, donde el filósofo es devorado por los chinos y las orugas, y algunos niños idiotas han encontrado por las cocinas pequeñas golondrinas con muletas que sabían pronunciar la palabra amor. Ahora volamos hasta Argentina, en donde Baldomero Fernández Moreno escribió un libro de poemas urbanos titulado Ciudad, en 1917. La calle me llama y obedeceré. cuando pongo en ella los ligeros pies, me lleno de rimas. Es 1929 y Federico García Lorca escribe Poeta en Nueva York, de donde extraemos el poema Panorama Ciego en Nueva York. En el lejano horizonte emerge, como un sueño entre nubes, la ciudad, sus fortalezas, envuelta por el ocaso. Por último, volvemos a México, pero de 1959, año en el que Jack Kerouac, pionero de la generación Beat, le escribe un maravilloso libro a la Ciudad de México, titulado Mexico City Blues. Seventh chorus. He who is free from arbitrary conceptions of being or non-being, the genius of the elephant, the destroyer of elephant trainers by death, the destroyer of elephants by death, the destroyer of death, the destroyer and exterminator of death, exterminator of being and non-being, Tathagata, the essence master, the womb, the manifester, man's made essence, essences made man, the maker of light, the destroyer of light. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Regresamos a Nodo con esta entrevista muy agradable con el doctor Edgar Iván. Principalmente porque en estas nuevas emisiones de Nodo hemos tenido la oportunidad de visitar algunos de los lugares icónicos e importantes para los invitados. Nos encontramos en la Biblioteca Manuel Fernando Soto del Colegio del Estado de Hidalgo, institución superior del Estado de Hidalgo que forma a profesionales en estudios de posgrado. Y nos fuimos al corte, Edgar, con esta idea que nos habías platicado sobre las cátedras CONACYT. Nos explicaste qué eran las cátedras CONACYT y comenzabas a decirnos algo acerca del proyecto. Cuando ya eres cátedra CONACYT, ¿qué fue lo primero que empezaste a desarrollar? Bueno, lo que empiezo a desarrollar es, bueno, lo que empiezo a ver es que me metí en un gran problema porque es un gran compromiso. Cátedras CONACYT, yo soy de la primera generación y a nosotros nos evalúan anualmente, trianual, cada 3 años es la evaluación más fuerte, que ya estoy ahorita en septiembre en eso, y empiezo a ver la parte de la investigación, ya la tenía cubierta, ¿no? Ya sabía lo que tenía que hacer, la extensión, las clases las tenía, formación de recursos humanos, empecé a asesorar una tesis, pero algo que ha ponderado mucho el CONACYT, que creo que ha ponderado, es la incidencia de la academia en los sectores productivos, la divulgación de la ciencia principalmente y la incidencia completamente. Y uno de los el primer libro que le mencionaba es muy teórico, es una realidad desde la academia, pero me empiezo a preocupar por incidir, por ver, por conocer. En ese momento me pregunto si podríamos echar a andar un proyecto de Ciales. La metodología es francesa, se llaman sistemas agroalimentarios localizados. Desde mi humilde lugar empiezo a generar algunos estudios para ver cómo es, cuáles son las metodologías, los objetivos, los particulares, las formas de cómo se trabaja esta metodología. Y antes del nopal, pues yo empecé a me gusta mucho la huasteca, entonces dije, pues a cítricos, me gusta estar en la huasteca, me gusta, pero lamentablemente por la lejanía desisto, y me empiezo a preocupar por un producto que pues es, va muy de la par, al igual que el maíz, con la historia, con la cultura, con la identidad del mexicano, que es el nopal. Nopal verdura y nopal fruta. Empiezo a tocar puertas con el sistema producto de ellos. Empiezo a tocar puertas con Sedagro, la anterior administración, con Pepe Narváez. Empiezo a tocar puertas con Sinova. Y en una reunión que tuvimos en Chapingo, encontré a los que patentan la metodología. Al doctor François Boucher, al maestro Antonio Riveros. Les comento que yo estoy trabajando y que estoy haciendo muchas cosas, cosa que en realidad yo estaba apenas desarrollando. ¿No? Era algo incipiente. ¿No? Algo que primero contacto, reunión, verificar. Pero yo empiezo a decir que ya tengo casi 20 años trabajando con la cadena, ¿no? Cosa que no era cierta. Y bueno, por la intención de generar sinergia. Ellos se comprometen a hacer unos recorridos sin ningún compromiso, solamente el compromiso de escuchar. Yo empiezo a generar algunos recorridos en las zonas productoras de nopal verdura, como el Rincón, el Arenal, Actopan. En Actopan está Botibaji, Chicabasco. Todos municipios del estado de Hidalgo. Municipios del estado de Hidalgo, donde tiene presencia la cadena de valor nopal tuna, nopal fruta. San Agustín Tlaxiaca, en algunas comunidades como Tecajique, San Juan Solís, Tornacuxtla, Cepuala, Celotla, Tepeyahualco. Inclusive algunas cercanas a la zona metropolitana, sí, de Pachuca, sí, ¿no? Esa es la característica de la cadena, uh-huh. Tiene una radiografía de periferia interesante, ¿no? Y que el cambio de uso de suelo no tarda en permear en esas condiciones y generar una nueva dinámica interesante por la mancha urbana. ¿Qué pasó después de que ya tienes esta reunión con ellos? Pues yo empecé a tener la reunión y me dicen, pues sí, vamos a hacer un recorrido. Yo les empiezo a decir que soy cátedra, que quiero echar a andar algunas cosas, que quiero incidir, pero realmente muchas veces, en todas las veces que hice los primeros contactos desde Cardonal hasta Zempoala, me decían, es que ya vino a tal universidad y nos dejó mal, ya vino a tal universidad y nos dejó mal. O sea, no solamente era el político, sino también el académico, sí, había generado algunas inconformidades. Pero eso hay que verlo de una forma objetiva, ¿no? Porque es su punto de vista. Claro. Ya después la academia me dio su interpretación y entendí cuál era la problemática. Inclusive, perdón que te interrumpa, yo creo que lo que nos dijiste de cátedra con ACID y este vínculo que muchas veces se trata de buscar en las escuelas, en las universidades. ¿Cómo hacer que brinque de la investigación del libro a la práctica? A la investigación, ¿no? Acción y a la investigación saber. Exacto, entonces ahorita lo que nos estás diciendo es, pues quizás se está avanzando de manera interesante en el cómo una situación mucho más analítica, mucho más de investigación, uh-huh, se está llevando a la práctica, ¿no? Como es el caso, uh-huh, que nos decías, ¿no? De ya cuando tienes el acercamiento ya en, sí, todas las zonas, ¿qué sucede? Pues yo empiezo bueno, vienen, los llevo, empiezo a platicar, los productores ya se vuelven más sensibles con uno, ya me empiezan a creer que sí, tengo el contacto, que podemos echar a andar cosas, se suma Cedagro, se suma Sinova, se suma el colegio, hay reuniones aquí, pero todavía estábamos en el proceso de conocernos, de adaptarnos. Llega el apoyo directamente del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de la sede de Costa Rica. Me dice el doctor François, hay una posibilidad de que se financie el proyecto, pero necesitamos que tú lo presentes, o sea, que tú lo elabores, otra bronca, ¿no? Necesitamos que hagas esto, ellos me dijeron el tiempo. Y afortunadamente, después de 6 meses, en diciembre del 2016, nos dicen que ya hay recursos y que ya podemos capitalizar. Empezamos a presentarnos con el actual secretario de Agricultura, con el nuevo presidente del consejo, empezamos a generar sinergias, convenios y empezamos a aterrizar la metodología que se llama activación CIAL, que es principalmente esta idea de que las políticas públicas no se deben de ser miradas de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, pero con una metodología donde pondera y empodera al productor. El productor, en los conversatorios que hemos tenido en los talleres, nosotros no hablamos, ellos nos tienen que decir toda la problemática. Obviamente con algunos facilitadores que tenemos, que vienen de Costa Rica, de Ecuador y que vienen de Colombia, los facilitadores. Yo creo que una de los objetivos que ya habíamos platicado es eso, ¿no? Empoderar al productor, ¿sí? Porque pues tú tienes más conocimiento de esto quizás. Hemos conocido de algunas prácticas, no solamente en estos tiempos, sino de muchos tiempos, mucho tiempo, que no solamente se disfraza con el hecho de que el productor sí tiene todo el control, sino que en realidad solamente queda en algunas pocas manos, ¿no? Sí, sí. Aquí entonces uno de los objetivos es darle poder al productor. Darle poder. Y que no solamente es el productor que concentra o que tiene todos los medios de comercialización, sino es el pequeño productor. Hemos visitado cerca de 20 municipios, 15 comunidades, desde pequeño agricultura familiar hasta otras patios, hasta grandes extensiones. Pero el principal problema que adolecen todos, aunque ellos te digan que es el mercado, no, es la organización. Casi todos empezaron a producir nopal, fruta, nopal, verdura, porque les dijeron que iba a haber un proyecto y iban a bajar recursos. Bajan los recursos, no lo aplican, se lo gastan y ahí tienen las plantas tiradas y se acaba la asociación, se acaba la producción. Y dejas un conflicto y hay cuatro, aunque a algunos le moleste, pero sí hay cuatro elefantes blancos en el estado que valen cerca de 20 millones de pesos en toda la cadena, que no se utilizan y que quedan, algunos lo ocupan para fiestas dominicales, ¿no? Fiestas de pueblo. Pero bueno, hemos encontrado cosas muy valiosas y creo que hay una nueva generación de productores agrícolas que tiene nivel de licenciatura, ingeniería, que están incidiendo. Hay prácticas orgánicas casi en toda la cadena. Eso es muy bueno, porque ni Milpalta, que es una potencia, o Tlalnepantla tiene. Aquí se hacen muchas prácticas orgánicas que pues, disminuyen los costos de producción para el productor. El problema es la comercialización, efectivamente, el acaparamiento, acaparadores o coyotes. Pero también hay cosas muy interesantes de productores en esto que yo le llamo la división agrícola del trabajo, porque trabajan no solamente para obtener beneficios, sino trabajan para producir, para rejuvenecer la planta, para tratarla. Es como un niño, le dan diario, la deben de cuidar. Y algunos productores que nada más la cuidan o la van a ver cada que cosechan, siembran y cortan, ¿no? Ya se acaba y vuelve otra vez el ciclo. Pero hay algunos productores muy comprometidos que han generado mucha sinergia, que son pequeñas cooperativas que no nacen desde un fundamento jurídico administrativo, sino se nacen por prácticas de mejorar su entorno económico o social y se unen para generar una sinergia interesante. El papel de la mujer es determinante en el espacio agrícola. Efectivamente, con eso me gustaría que regresáramos en el siguiente bloque, hablar el papel de la mujer, ¿no? En esta estrategia que se tiene, en este caso proyectos, las ideas que estás desarrollando con toda este background, ¿no? Esta metodología, ¿no? Porque yo creo que estos temas de género son sumamente, no solamente importantes, sino en los últimos tiempos ha cobrado una fuerza tremenda y qué bueno que así sea. Vamos a irnos a nuestro siguiente corte y regresamos con el doctor Edgar Iván. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Nosotros somos Ombligo Market y estás a punto de escucharnos. Yo soy Pepe Flores. Yo soy Oscar Kings. Yo soy Hodge. Yo soy Owen Vocal. Pide la música de Ombligo Market aquí en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¡No te vayas! Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Yeah. Yo ya no soy el mismo, no soy el que tú crees. Le hice caso al viento y con él volé, yeah, yeah. Y descifré lo que es la vida, lo que en verdad quería saber. Esto es ciego, no veía. No. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Regresamos a Nodo platicando con el doctor Edgar Iván Roldán, cátedra CONACYT, profesor del Colegio del Estado de Hidalgo, institución de educación superior, de formación principalmente posgrado, aunque tengo entendido que ya también ofrece especialidades, ¿no? Y eso es algo muy bueno. Antes de comenzar este último bloque, recuerdo cuando vi por primera vez la convocatoria del Colegio del Estado de Hidalgo y vi acerca de la temática que se llevaba y yo vi desarrollo urbano y dije urbanismo y me imaginé que solamente eran puros arquitectos. Obviamente mi visión cambió completamente y lo dije la última vez que estuve aquí, porque la gran mayoría de mis compañeros eran geógrafos, eran economistas, politólogos, y en ese momento entendí que el problema, en este caso el problema del urbano o el problema del desarrollo regional, no es solamente desde una perspectiva, ¿no? Y es una actividad multidisciplinaria que va llenando esos, quiero llamarlo huecos, y estas diferentes posturas que enriquecen a toda la estrategia. Yo imagino que en la práctica, o en este caso en el desarrollo de los proyectos que hacen con Cátedra CONACYT y con esta actividad que me platicas, tiene que ver muchos factores y muchas, inclusive, disciplinas. Y nos fuimos con este papel de la mujer. Sí. Que nos hablabas acerca de este. Platícanos un poquito más. Bueno, en la poca experiencia que tenemos en la cadena o que hemos visto, la mayoría de los éxitos productivos de algunas organizaciones o comunidades se debe al perfil educativo alto, esta adaptación y este regreso, pero principalmente al papel de las mujeres. El papel de las mujeres es determinante no solamente para la siembra, cosecha, sino también para la post cosecha, pero principalmente para la organización. Son ellas, el caso de Acelotla es impresionante, cómo ellas determinan los tiempos y la organización que se debe de tener. En el caso de Cardonal, las mujeres transforman. Es la única agroindustria rural que existe en el estado que transforma pulpa de tuna roja, pero lo hacen todas las mujeres. Los productores, típico escenario, solamente se dedican a cortar y a llevar, pero las mujeres son las encargadas, que se fortalecen, se capacitan, comercializan, producen y venden. Esta es la explicación. Y la mayoría del éxito, yo me atrevería a decir, de estos productores del Cardonal se debe a las mujeres. Papel determinante, las mujeres, los jóvenes principalmente. Este nuevo perfil que yo me atrevería a decir que es el menor, pero es el más significativo, porque ha determinado los éxitos que existen. En algunas organizaciones donde no hay mujeres, no sé si sea un sinónimo, donde hay poca participación de mujeres, no hay tanta abertura para las nuevas ideas. Tiene un nuevo perfil de edad. Es decir, que las mujeres, en tu experiencia, han sido con mayor apertura. Con mayor apertura y son una como son una voz que se respeta en la organización y que se les sigue y que se les determina que ellos tengan una palabra determinante. En aquellas organizaciones donde los productores son un poco más cerrados, perfil de edad 60-70, pues es donde tienen mayores problemas la planta. Y el problema de organización está por muy limitado. Por las mujeres, yo creo que existe. También hay otro caso muy interesante aquí muy cercano, en Tilcuatla, ¿no? Sí, ahí en San Felipe, en San Agustín Tlaxiaca, Tornacuxtla. La única organización de productoras de nopal verdura y nopal verdura que existe en el estado y son todas mujeres. Todas son mujeres. Todas son completamente mujeres, ellas siembran, ellas cosechan, ellas son las expertas, ellas te comercializan, ellos te dicen qué, cómo, ellos cortan. Y bueno, en esta dinámica me he atrevido, sin yo ser agrónomo, a especializarme en ese tipo de prácticas, porque también hay que entrarle al campo, ¿no? ¿Qué experiencia te ha llevado? No, pues con ellas he ido a cortar claqueta, a cortar, a hacer limpieza, poda. A ayudar a que me expliquen cómo hacen ellos, casi de los tres casos que te digo, hacen muchas prácticas orgánicas. Hacen algo muy famoso que es la lombricomposta, que se ahorra mucho dinero para inyectarle a nutrientes a la planta, el humus, el estiércol, lo descomponen, no solamente poner estiércol, sino también le ponen algunos desactivadores que generan. Y estas mujeres son jóvenes, 35-40 años. Y son, igual tienen pocas, una hectárea, dos hectáreas, pero ya sumando a todo Tornacuxtla tienen cerca de 7 hectáreas, 8 hectáreas. Son mujeres muy valientes, con un perfil educativo igual relativamente medio, pero ellos se dedican a todo el proceso de producción y fue uno de los primeros contactos que tuve y el proceso de adaptación fue más amigable. Que sí. De otras organizaciones. Sí. Más abierto, más plural. Es una cosa curiosa, ¿no? La que comentas, uh-huh. que insisto, sin tener demasiado conocimiento en temas de género o en temas agrícolas, sí resulta interesante eso que dices, ¿no? Uh-huh. Acerca de cómo agrupaciones de mujeres en la parte productiva pueden ser más abiertas, ¿no? Podremos buscar un sinnúmero de respuestas al por qué lo hacen, ¿no? Pero lo importante es que lo hacen, ¿no? En algunos intercambios que hemos tenido, lo que luego generamos es intercambios entre comunidades o entre municipios. Y paradójicamente la voz de la mujer con una productora de edad alta se respeta. Porque te hablan de la par a par, del mismo lenguaje, sin ningún problema y con los mismos señalamientos. Qué cosa curiosa. Y es muy respetable. Obviamente, igual que los jóvenes, son casos los pocos, pero significativos. Todavía falta un proceso de generacional en la cadena. Yo creo que todo en el campo, un proceso generacional. ¿Cuál es, pasando un poco a temas ya sobre lo que vislumbras para, no solamente para el colegio, sino esto, sino también para ti, ¿cuáles son los proyectos a futuro del Dr. Edgar? Bueno, la fase inicial es el Capital Semilla. Estamos en Capital Semilla. La idea es que en octubre, noviembre tengamos perfiles de proyectos. y definamos con las presidencias municipales, con CEDAGRO, con ICA, con CIRNOVA, ver qué podemos hacer, porque las necesidades son muy diferentes y muy, muy apremiantes para cada. El principal proyecto que yo considero ahorita es casarme con la cadena, dar continuidad a muchos proyectos. Muchos, pues no solamente es el paper o el libro que vamos a sacar, sino vienen más etapas, vienen más contactos, hay más necesidades. Pues como decía el doctor François, pues es tu proyecto y tú ya te comprometiste, ahora hay que sacarlo completamente. Es uno de los proyectos, el otro pues es incidir, yo creo que se hace muy buena investigación en el estado, pero muy poca incide en la realidad. Si no incidimos, estamos gastando mucho dinero en investigadores y no estamos aplicando, y las necesidades no necesariamente luego son las que se investigan. En clase de aquí mismo en el colegio, un colega, compañero, cuestionó a uno de mis profesores, de los profesores, en buena manera. Me dijo, a veces me desmotiva un poco que mi investigación termine en una biblioteca solamente. La respuesta del profesor, en este caso de la profesora, fue, pues, depende de ti. Que termine en la biblioteca, pero el conocimiento también puedes buscar que impacte en el exterior o en la zona donde tú quieras. Si tú en algún momento quieres que esa investigación incida, puedes hacerlo de una manera. No significa que sea forzoso, era muy claro. No digo que todos los que están aquí tengan que incidir, es decir, no es necesario que todo el mundo se vuelva activista, decía, en ese momento. Sin embargo, me parece que es uno de los atractivos, inclusive, que tienen los... Me atrevo a pensar hasta de un joven que quiere ingresar a estudios de posgrado y que lo mueve esa semillita, ¿no? Esa cosquillita de querer incidir, porque muchos de los que estudian o los que estudiamos, tuvimos la oportunidad de estudiar un posgrado, pues algo por ahí decía, quiero ayudar, ¿no? Quiero impactar de alguna manera. Y creo que este proyecto está materializando alguno de estos sueños que tienen muchos estudiantes de posgrado, y es que salga de la estantería y que impacte de muchas maneras a la parte del proyecto. Sí. Yo creo en la incidencia, en el cambio social. La mayoría de las tesis que dirijo está muy bien lo teórico, pero sí les pido un ejercicio práctico: vincularnos con la problemática, incidir. A lo mejor no vas a proponer, vas a recomendar, pero sí incidir, problematizar. Algo que siempre les he dicho a mis alumnos es que Pachuca no es Hidalgo. Es algo que luego que pregunta las tesis y todas son zona metropolitana, Entonces yo les digo, no, me he llevado alumnos a recorrer algún lago Azteca, la sierra, el Otomí, el valle. Y algunas veces que no saben el problema que luego vivimos, ¿no? El problema del fracking, el problema del gasoducto, el problema de la contaminación, el problema del cáncer, el problema del monocultivo en el estado, las plantas endémicas cada vez desaparecen, las tradicionales están por los suelos. Muchos fenómenos, y luego nos preocupamos por cosas que no. Pero sí he tratado de que todos mis alumnos que dirijo tengan una incidencia. Que se desempolven un poco los zapatos, los empolven con los zapatos, con los zapatos, y que vayan, que busquen, que vean la incidencia. A lo mejor no vamos a generar una nueva dinámica, pero sí creo que muchas veces lo teórico no necesariamente es lo práctico, o al revés, lo práctico no necesariamente es lo teórico. Y eso nos permite un poquito, pues, tener una realidad diferente, ¿no? Para terminar, Edgar, no solamente para esta persona que desea ingresar a un posgrado como el Colegio del Estado de Hidalgo, sino a cualquier joven que esté interesado en la investigación, inclusive en estos temas de los que tú has platicado, ¿qué le recomendarías? Bueno, el Colegio del Estado de Hidalgo es una institución que con el tiempo se ha consolidado. Tenemos dos posgrados avalados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en categorías intermedias. No estamos creciendo o no es un posgrado de reciente creación, es un posgrado ya en proceso de consolidación o consolidado como el que tú estudiaste. Ofrecemos otros posgrados para otra población. Lo que ofrece el colegio es investigación académica, investigación acción, investigación de los saberes principalmente. Y bueno, yo creo que es una de las opciones más atractivas que pueden tener. Son temas prácticos, planeación y desarrollo regional que inciden. Tema de desarrollo urbano sustentable va enfocado a otro mercado, principalmente a dinámicas urbanas sustentables o a periferias. Y bueno, yo creo que el colegio cada día va posicionándose. La mayoría de la planta académica, un 50% pertenecemos al sistema. Todos son doctores. Lamentablemente somos economistas la mayoría. Pero hacemos lo mejor posible por tratar de incidir. Y bueno, en lo que a mí respecta, pues abrirte la invitación. Yo tengo el interés de seguir con esta línea de investigación, economía agrícola y políticas públicas, la línea que manejo. Y bueno, aparte de este proyecto, pues tenemos lo del seminario, estamos coordinando una red que se llama Red Nacional de Posgrados en Estudios Regional, la famosa REMPER. Este año vamos a hacer otro evento en Tlaxcala, probablemente. Seminario. El año pasado hicieron el seminario, ¿no? El seminario, este año es el tercer año que hago el seminario, ya con el apoyo de ICA, bajo la perspectiva de los CIALES. Esperemos que este seminario se consolide y tenga una práctica, así como los grandes seminarios que hay en las grandes universidades. Por eso lo vamos construyendo día a día, por las clases, y tratar de meternos muchas veces en problemas. Estamos trabajando ahorita un proyecto nuevo que acaba de llegar, es procesos de, con todas las críticas que puede tener los teóricos, que a mí se me hace algo interesante, procesos de biocombustible en Atlapesco, en comunidades indígenas. Muy interesante, ya estuvimos ahí el primer contacto, y es una refinería lo que tienen ahorita, una pequeña refinería. Qué interesante, en los últimos tiempos hablando acerca de combustibles, ¿no? De combustibles. Solamente están quedando, obviamente la caña pues es muy fuerte allá, y el alcohol y todo eso, aquello rico, pero se están quedando en una semilla que les permita hacer la transformación. Cosa curiosa que están todo el proceso hacia atrás, falta el proceso hacia adelante. Están enclavadas en el río, obviamente el río ya está seco, pero hay comunidades indígenas muy propias. Y el que está impulsando es un perfil educativo que regresa a la comunidad, que se arraiga, que pudo haber tenido mejores condiciones, a lo mejor de vida tipo occidental, porque uh-huh. Luego los queremos generar una radiografía occidental de la pobreza, uh-huh. y él es ingeniero petrolero, y está haciendo eso, como una pequeña refinería. ¿Es del lugar? Regresó. Tiene 3 semanas que tuve el contacto con él, me invitó, aparte de ir a nadar o a buscar peces, fuimos a saborear el licor, muy refinado, pero él no quiere vender, quiere generar una alternativa para generar energía en las comunidades indígenas. Me parece muy interesante porque aparte del proceso de cohesión social que está manejando con los indígenas, es muy importante para ellos, para desarrollar este tipo de proyectos. Y bueno, y así como está el caso de los asentamientos irregulares, que igual estamos empezando a hacer en espacios agrícolas, cuál es el papel de los asentamientos irregulares y la relación con la producción de alimentos. Y ver todos los temas, en el caso del tema agrícola, sí. Sí, tiene mucho. Sí, sí, se va. Lo es así. Y entiendo la problemática porque no son temas tan sencillos, ¿no? Sí. Que por supuesto, seguiremos muy de cerca. Al contrario. Tu acercamiento, no, tu desarrollo, ¿no? Yo igual espero estar aquí en el colegio todavía unos 2 años más. No depende de mí, depende de Conacyt. Entonces. Te seguiremos a donde. A donde no te preocupes. Pues, Edgar, te agradezco mucho tu tiempo. No, al contrario, disculpa los tiempos, pero se me amontonaron los muchachos. No. Sí. hay que atender a la ciencia, ¿no? Sí, y más en estos tiempos de defender a la ciencia, sí, y defender los presupuestos a la ciencia. Sí, sí. nos quitan las becas. Que no nos quitan las becas. Muchas gracias. Y no, al contrario, muchas felicidades por todo lo que haces en el colegio, por todo lo que haces tú. La gente a lo mejor te escucha, te verá en las fotos, que eres muy joven, y qué orgullo que seas hidalguense y que seas una persona que sigue incidiendo, porque la gente que te hemos estado siguiendo de manera cercana, vemos que no solamente eres inquieto, sino que también haces esto que nos dijiste al principio, ¿no? Que tienes ganas de, que llegaste a los posgrados con ganas de incidir, y uh-huh. vemos que poco a poco estás consiguiendo muchos de los objetivos. Bueno, te agradezco a ti, abiertas las puertas al colegio del Estado de Hidalgo, a los seminarios, no solamente el de economía agrícola, se hacen otros dos más. Como son competencias, no te los puedo decir, pero o sea, yo sé que se hacen más. Y bueno, aquí están abiertas las puertas, espero que no sea la primera ni la última. Y pues ojalá que podamos colaborar en algunos proyectos. Y gracias a ti igual, reconocerte el esfuerzo. Yo creo que este tipo de prácticas son muy importantes fuera de los medios tradicionales que existen, y reconocerte la labor que están haciendo tu grupo de trabajo y tú principalmente. Muchas gracias. Pues agradecemos también a las facilidades, al Colegio del Estado de Hidalgo, que nos dio la oportunidad también de grabar en esta biblioteca. Le agradezco mucho, como siempre, a Eduardo Marmola con los controles, y a mi queridísima Mayra Correa, que siempre me echa la mano con la fotografía, que le quedan muy bien. Por eso ella es la indicada. Y pues nos vamos a ver en la siguiente emisión de Nodo, también hablando de temas importantísimos. Y no quería dejar de lado este espacio para hablar acerca de no solamente lo que ofrece el colegio, sino esta visión que el doctor Edgar muestra sobre este estado. Y me encantó lo que dijiste, ¿no? Hidalgo no es Pachuca. Sí. Esperemos que sí se siga construyendo. Sí, sí, sí. Mientras me toque a mí, podamos incentivar eso. Muy bien. Nos vamos a ver entonces en la siguiente emisión. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet.